Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. Vamos a considerar hoy una consulta que trata acerca del tatuaje. Nos preguntan lo siguiente: Padre, estoy muy confundida con respecto a los tatuajes. Yo soy esteticista y realizo maquillaje permanente con el único fin de hacer ver más bonitas las personas y en ocasiones porque necesitan una corrección por algún defecto ocasionado por un accidente. Dios, que conoce mi corazón, sabe que yo estoy lejos de querer ofenderle con mis actos, pero quizá en mi ignorancia lo estoy haciendo. Le pido entonces a usted que me guíe para saber qué debo hacer. En realidad, no hay ningún pecado en tratar de hacer más bellas a las personas. Ese es un oficio noble y la persona que nos escribe hace muy bien en desempeñarlo. San Pablo, de hecho, dice que la mujer casada tiene obligación de agradar a su esposo. Y no está mal que la que quiere casarse trate de agradar a alguien para poder casarse. Allí entra precisamente este arte de la persona que nos escribe, dirigido siempre al buen amor entre las personas. El caso del tatuaje es otra cosa, pues para hermosear el cuerpo no hacen falta los tatuajes. De hecho, antiguamente la Biblia los condenaba muy fuertemente, porque en verdad, lejos de hermosear, afean la obra de Dios, más cuando son permanentes. Evidentemente hay tatuajes y tatuajes. Todo lo que tiene que ver con imágenes supersticiosas o inmorales son malos también además por esto. Evidentemente en muchas culturas esto se hace sin entender la malicia y por eso no cometen pecado, pero no hacen bien a sus propios cuerpos. Por eso, mientras no se llegue al tatuaje o este sea discreto y reversible, no hay objeciones graves para esta práctica. Pero cuando se trata de esos tatuajes que ocupan gran parte del cuerpo o tienen imágenes deshonestas o supersticiosas, porque muchas están ligadas con cosas diabólicas, o rebajen la verdadera belleza del cuerpo o se hagan con mala intención, entonces estamos ante algo que es malo. Por la profesión de la persona que nos escribe, debemos decirle a ella que ese es un apostolado muy especial, el tratar, como decía al principio, de hermosear a las personas para que sean dignas, sobre todo las casadas de sus propios consortes. Sin perder clientes, por lo tanto, la animamos a que enseñe a valorar a cada persona el cuerpo que Dios le ha dado y a ser agradecidos con Dios Creador. También la animamos a que enseñe a sus clientes a comprender que son hijos de Dios y que lo más bello que tienen es el alma y el corazón. Aunque esta persona los ayude también a buscar la belleza del cuerpo, a través de ella deberían descubrir principalmente la belleza de sus almas. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.